A un sentimiento de inferioridad. son el sueño de la ciudad. Son el sueño de la ciudad. Bueno, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, después de una larga ausencia de no sé cuántos días, debido a la chamba y debido a muchas cosas que no podemos controlar luego, pero ya estamos aquí este lunes que es 8 de septiembre. Estamos iniciando ya este su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues como ya escucharon, vamos a tener al Aragán, el Aragán y compañía. Así es de que, bueno, pues si tienen peticiones de rolas, no las hagan porque tenemos una bronca aquí con el disco. No nos aparecen los créditos de las rolas, nada más nos aparece como track. Entonces, sí se nos va a dificultar un poquito. Así es de que no hagan muchas peticiones. Pero bueno, vamos a tratar de complacerlos. Viendo acá el acordeón para que podamos poner todas las rolas. Bueno, pues pues chido, yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que ya está por ahí conectándose. Y bueno, vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando a El Aragán, puro y total y absoluto rock urbano con El Aragán y compañía. Chido, pues pues vamos a darle a este disco. Porque si no, se nos van a ir más tiempo de por sí, que ya llegamos un poco tarde. Pero bueno, pues pues hasta ahorita pudimos llegar. Vamos a escuchar a ver esta que creo que alcancé a ver, que se llama Él no lo mató. Vamos a escuchar al Terrolita. El asesino. brillo y así en la acera. Y el dinero el viento se lo llevó. Sin sentido y sin razón, todo fue un error. Un estúpido error. Padres, cuiden a sus hijos. No les vaya a pasar lo que les cuento yo. Maldita sea la hora en que se descarrió. Maldito sea el momento en el que se maleó. Ay, qué policía, señor. Él no lo mató. Fue la misma sociedad y el medio en el que se desarrolló. Él no lo mató. Fue el medio, sus padres, sus amigos, la necesidad, sus ansias, qué sé yo. Sin sentir y sin razón, razón, razón. conocí a alguien tan nefasto como tú. Le pasó lo que le pasó a Julián en la Piedad, Michoacán. Un perro negro se lo comió. Tan amargo sabía el hombre que el perro lo vomitó. Mi vida está entre la vida y la muerte. Mi vida está entre la vida y la muerte. Mi vida está entre la vida y la muerte. Colgando del cordón. Bueno, pues esa rolita se llamó Gente que come gente. También escuchamos Urbanidad y Él no lo mató. Fueron las tres rolitas ligadas que escuchamos. Este compa, el buen Luis Álvarez, mejor conocido como el Aragán. Ya nos están pidiendo rolas, nos la están poniendo media difícil, pero vamos a tratar de encontrarlas, de ponerlas, todas las rolas que nos están pidiendo. Gracias a toda la banda que está pidiendo. Y bueno, pues vamos a mandar los saludillos porque luego se nos va la onda y el tiempo también. Que pues saludamos por ahí a Karina Reyes Sánchez. También por ahí está el buen Manuel. Saludos al Manuel Alvarado. También Vanessa Karina Paz. Laurix Hernández, saludos a Laurix. Ivonne Vega Cadena. La princesita Rocanloer. Saludos a la princesita Gaby Guzmán, también la brujita, saludos a la brujita Alicia San Antonio, puras amigachas, amigochas. Ahí está Ali San Antonio, saludos. Farfán, que no lo habíamos visto por aquí desde hace un buen rato. Saludos a el buen Martín, el Lobo Estepario también, compa ya Radio Escucha, Ilse Astorga. Esme Cervantes, uy, Esme, saludos a Esme. Ernestina Guevara, anda por ahí, saludos a Ernestina Guevara. Fausto Santos también anda por ahí. Una compa que se llama Yo Soy Aquella. Chido, gracias a Yo Soy Aquella. Barrueta Brenda, saludos a Barrueta Brenda. Vanessa Menéndez también anda por ahí. Y Griana Salgado Durán. Que no se llama, se llama Dina. Saludos también a Dina. Y Rosy también nos está pidiendo esa de Ser Mujer. No sé si así se llame la rola. La neta sí soy medio mal para el rollo de las rolas. Alicia San Antonio le dice me late el Aragán, gracias. Órale. Y Ivonne dice Perdido estoy, por favor. Yo también estoy perdido. Sí, ponemos esa rola. Aguántenos tantito, ¿no? También por acá. ¿Quién nos estaba pidiendo? La flor más bella del ejido. Nos está pidiendo también la rola Buscando amor en la calle. Ahorita las ponemos. Aguántenos tantito porque sí tenemos una bronquilla aquí con el disco, porque pues es más pirata que el pirata Morgan. Entonces la bronca es de que no aparecen los nombres de las rolas. Y bueno, tenemos que estar así como que atinándole un poco. Entonces pues vamos a ver si le atinamos a las rolas de acuerdo a como viendo. Bueno, esta no sé cómo se llama, pero a ver si le atino de tantas peticiones. Que lloras a solas en tu cuarto. En el corazón no hay nada. Ya no existen las princesas ni las rosas. La lluvia va a las calles, lágrimas se evaporarán. Mujer callejera que vende trozos de amor, se puede comprar tus besos, pero sentimientos no. De nuevo me encuentro triste y solo, manos heridas una vez más. La noche solo, otra noche más. Un alma en ver en la calle, sin un amigo con gas. Mujer de la calle, que se vende sin amor. En el corazón no hay nada.

de una mujer. Nunca más vuelvo a creer en las palabras de un borracho. Bueno, ya regresando después de... Nos desconectamos un ratito. No sé qué pasó. Salimos del aire, pero ya estamos nuevamente de regreso. Escuchamos Amor por Nada. También escuchamos Aburrida la Vida y Mujer de la Calle. En destrozos de... No, la neta no la hago para cantar. Esta fue en versión acústica, no fue la de estudio. Ya se iba a repetir la misma rola, pero en estudio, así que no la dejamos. Espero que no salga posteriormente, porque creo que no la borré. No, les quería comentar también que hicimos la semana pasada un ¿cómo se llama? Como una página que te da la alternativa, bueno, esta alternativa de hacer páginas en Facebook. Y hicimos una página que se llama Arte Radio. Espero que ya le hayan dado like o me gusta. Y bueno, la semana pasada, creo que sí, la semana pasada lo hicimos. Y ahorita ya tenemos cerca de 200 dientes que ya le han dado que le late. Y eso pues está chido, porque pues apenas van 2 semanas. Y también en esta semana pudimos romper el récord de seguidores que teníamos. Llega a los 3000 seguidores. Bueno, ahorita tenemos 3010 seguidores. Chido, gracias. Y y bueno, pues más los 5000 amigos que tenemos, pues ya son un chingo, ¿no? Eso pues nos da mucho gusto, porque bueno, pues hay bastante banda que le late lo que hacemos. La información, me imagino, o las cosas cajetas que subimos luego, o bueno, los libros, subimos libros, canciones, discos, bueno, de eso se trata, de que es un medio de comunicación al que se pueda dar todo esto, tanto revistas, la revista Proceso, la revista Insurgente, que nos da la Marionsky, por cierto, saludos a la Cat. ¿Qué más? Pues los libros que luego suben por ahí. Acabamos de subir el de Las Venas Abiertas de América Latina. ¿Qué otra cosa? Bueno, varios libros que hemos estado subiendo. Más pues algunas cuestiones chuscas. Y obviamente, pues todos los programas de radio, que ya son bastantitos, que tenemos bastantitos programas de radio. Estamos haciendo más o menos la cuenta y pues ya vamos como los 130 programas. Entonces poco a poquito vamos a ir subiendo los programas. Hoy subimos un programa que hicimos hace ya tiempo, un especial que hicimos de Jimi Hendrix. Por ahí también está, lo subimos a nuestro muro y también a la página de Sublevarte Radio, para que ustedes también lo puedan escuchar. Así que bueno, pues es un poquito la información. Y por cierto, bueno, pues estamos grabando el programa para que posteriormente ustedes lo puedan escuchar cuando quieran, momento que quieran, y lo puedan bajar también en formato de MP3. Bueno, dicho esto, el comercial, vamos a continuar con la música. El día de hoy, El Aragán y compañía. No se llama, aquí nos están soplando las rolas. Gracias a la flor más bella del ejido, que nos está soplando acá todas las rolas. Ahorita vamos a buscar tu rola y la volvemos. Bien, úsalo bien, no quiero que vayas a durar. Bien, úsalo bien, no quiero que mañana me vayas corriendo a buscar. Pero piénsalo bien, no soy lo peor que has tenido en tu vida. Medítalo bien, si me vas a dejar, yo soy tu oportunidad. Si me vas a dejar, yo soy tu última oportunidad. Si me vas a dejar, soy tu última oportunidad. Por eso que a veces estallo el llanto, es por eso que a veces tomo hasta caer de borracho. Tengo el corazón enfermo, es por eso que vivo así, bajando de allá para acá, buscando amor en la calle, buscando amor en la calle. Corazones malditos, mendigando amor. La primera vez que me fui a llorar, recuerdo que salí sin nada. Estaba lloviendo, miraba la luna. Es por eso que vivo así, vagando de allá para acá, buscando amor en la calle. Mujer, se vende por un devaluado tostón. Por los frutos de mi vida, soy capaz de cualquier cosa. Por los frutos de mi novia, yo me quedo aquí. Me iba yo a ir para el norte, pero que ya platicamos para ver si nos casamos y me quedé aquí. Era por ti, por tus encantos, por el color de tus ojos, mejor tu bigote y luego la otra mitad de otro. Cada día de los novios yo me la llevo al botín, y después de bailar tanto me la llevo al Vips. Ella dice que me espere, aunque sea otro poquito, que quiere salir de blanco como sus papás. Nena, por ti soy capaz de una barbaridad. Soy capaz de aventarme al metro, si eso es poco me saco el corazón. Voy a cortarme las venas para llamar tu atención. Thank you. estoy muy perdido, yo estoy. Cuando te sientas así igual que yo, ve a la farmacia de la esquina y tómate un purgante de amor, un brebaje mágico que te cure de amor. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, se nos está complicando la cosa aquí porque no encontramos las rolas, las que supuestamente son las que nos piden, pero resulta que no son. Entonces sí se nos está complicando aquí el rollo con este disco porque lamentablemente no trae los títulos de las rolas. Una disculpa porque sí, sí hemos tenido bastante bronca con este... Bueno... Esta, ¿cómo se llamó? ¿Perdido? No sé ni cómo se llaman las rolas. No, escuchamos esta última, que no sé si se llamó Perdido Estoy. También escuchamos la de Por los glúteos de mi novia, que es una canción muy poética. También escuchamos Buscando Amor en la Calle, que nos había pedido, esa salió de puro churro. Nos había pedido Ernestina Guevara, mejor conocida como la flor más bella del ejido. Gracias por la paloma acá soplándonos las rolas, porque aquí en las rolas y yo la neta no me las sé. Y Piénsalo Bien también fue otro que escuchamos, fueron cuartitas ligadas. Pregunte de amor, así se llamó. Ah, Purgante, perdón, Purgante de Amor, así se llamó, no se llama Perdido, sino se llama Purgante de Amor, pero no le habíamos puesto esa, no la tengo aquí apuntada. Gracias Ernestina Guevara, que nos está echando aquí la paloma con las rolas, porque no la sabemos, la neta, y tenemos una bronca aquí con el disco, porque no... no aparecen los títulos. Bueno, sí, pero están cambiados. Entonces, eso nos complica aún más la existencia. Porque le estamos casi atinando así al azar las rolas. Lamentablemente, pues eso es lo que saca uno por comprar piratería. Piratería muy barata. Bueno, una disculpa. 8:26, todavía nos dan más chance. Por ahí llegó Viuda Blue, saludos a la viuda que anda por ahí, chido, gracias a toda la banda de por allá del Estado de México. O Coyoacac, ¿no? Chido, gracias, viudita. Grecia Frank Ramírez, que nos escucha desde Tijuana. Saludos a toda la banda de Tijuana y en especial a Grecia. Y Araceli Torres, que también nos está escuchando. Gracias, Araceli. Creo que son la bandita que apenas va llegando. Ahí está Amparo Alcántara Armenta. También, chido, gracias, Amparito. Y Matías Sí. Bueno, ese lo vieron por ahí en el rock. En el grupo de rock en español iberoamericano, que también subimos la propa, y bueno, por ahí también vieron el anuncio, chido, gracias. Pues vamos a ver qué sale, porque sí está medio complicado aquí las cosas aquí con las rolas del Aragán. A ver qué rola sale ahora, no sé. Una disculpa a toda la banda que está pidiendo rolas, pero tenemos este problemita. Y hay le acerca, nadie se lo lleva, ¿qué va a ser de Dios? Hay un niño ahí tirado en el vicio, en avanzado estado de ebriedad. Y la gente pasa y lo mira y nadie dice nada, nadie se le acerca, nadie se lo lleva. Ese grito contundente, carta blanca para todos. Y tú te las tomaste solo. Y tú te las tomaste solo. Una, dos, tres, pádeme este pulmón de limón para simón, de tres y de tomate. Aviéntense una para el Luis. Y cuando te jalates esa morena y cantamos juntos la del rey. Y tú te la tomaste solo. Y tú te la tomaste solo. Una, dos, tres, ¿dónde te dejó? De limón para su amor, de tres y de tomate. Y tú te la La siguiente rolita que les voy a tocar es como un grito que sale de adentro. Un grito así como decir, tengo un alcohólico en mi casa, miles de copas y cerillos. Tengo un alcohólico en mi casa y no lo puedo controlar. Te imaginaba que en la vida hay que dar una salida, pero te equivocaste y la encontraste mal. Tengo un alcohólico en mi casa. Tengo un alcohólico en mi casa. Tengo también en el desván un plato de comida me dio comer. Tengo también en la soledad un vaso de vida a medio vivir. Aviento un ojo por la ventana y lo veo rodar. Aviento la vida, caramba, la gente te avienta las gracias y se va, y se va. Tengo un alcohólico en mi casa, miles de copas y cerillos. Tengo un alcohólico en mi casa y no lo puedo controlar. Me preguntaba si en la vida hay que encontrar una salida, pero te equivocaste y la encontraste mal. Tengo también en el desván un plato de comida me dio comer. Tengo también soledad, más vida yo vivir. Aviento un ojo por la ventana y lo veo rodar. Aviento la vida cada mañana, la gente te avienta las gracias y se va, y se va, y se va, y se va. Tengo un alcohólico en mi casa. Bueno, pues ahí escuchamos versión acústica, esta de Tengo un alcohólico en mi casa. Y bueno, la bronca es cuando el alcohólico eres tú, ¿no? Que te pones bien necio. Bueno, también escuchamos ¿qué? ¿Y tú te las tomas? Y también ¿qué va a ser de él, Dios? ¿Qué va a ser de él, Dios? Bueno, pues híjole, se nos complicó mucho este programa. Perdón, pero la bronca fue del disco. Pues ya, ya terminamos. Bueno, gracias de verdad a Ernestina Guevara, que es ¿cómo se podría decir? Aragana, fan Aragana, que todas las rolas se las sabe. Y si no las inventa. Gracias a Ernestina que nos estuvo diciendo las rolas. También nos está mandando la pa del toquín de Arturo Mesa a toda la banda que le late el Mesa que más aplauda. Va a estar tocando este próximo 14 de septiembre, que es domingo. No sé qué sea. Es que no dice aquí. Arturo Mesa en concierto acompañado de los Chess, 4 de septiembre 2014, 19:30 horas. Teatro Bar El Vicio. Esto está en Madrid, número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán. Y bueno, hay teléfono para reservaciones y la entrada cuesta 200 varitos. Y si quieren ver qué onda, también hay una página, elvicio.com.mx. Ahí pueden también checar lamentablemente no vamos a poder ir porque tenemos ahí un compromiso. Bueno, pues ni modo, será que se dice que es el domingo y dice que es Mesa Fan. Órale, chido, Ernestín, que nos está pasando esto. Es el domingo 14 de septiembre, 17:30 por ahí, hasta las 8 empezar. El vicio es el lugar donde están las reinas chulas también, bueno, donde hacen este cabaret y todo ese rollo. Allá en Coyoacán está, puta, pues cómo les diré. Bueno, a Coyoacán está la calle esa de Madrid. No hay mucho pierde por Yepeta. Y bueno, pues ahí va a estar tocando el Arturo Mesa este próximo domingo 14 a partir de las 7:30. 200 pesitos. Así es de que, bueno, pues cáiganle. Pues ya saben que Arturo Mesa es garantía de un buen toquín y se la van a pasar bastante chido. Bueno, la última vez que lo vi fue chingoncísimo el concierto del buen Mesa. Bueno, pues despedimos, chido, muchas gracias a toda la banda que estuvo presente. Por ahí está el buen Manuel Alvarado, Alicia San Antonio, Ros Rossi, Vanessa Karina Paz, Laura Hernández, Vega Cadena, Karina Reza, Gaby Guzmán, Ilse Astorga, Araceli Torres, Martín Farfán Patiño, Lobo Estepario, Viuda Blues, Grecia Frank Ramírez, Esme Cervantes, Ernestina Guevara, Fausto Santos, Agriana Salgado Durán, Ana Vargas, Mike Sols, Soy Aquella. Está chido ese nombre, me caí. Vanessa Mendoza y Brenda Barrueta. Chido, muchas gracias a toda esa bandita que estuvo presente el día de hoy. A la banda que también rolas, que pues algunas sí las pusimos y otras no. Pero todavía no acaba el programa hasta las 9, así que todavía vamos a poner más rolas. A Ros Rossi, que pidió esa mujer. A Alicia San Antonio. Ah, no, ya no pidió rola. Ivonne, que sí la pusimos. Sí la pusimos, Ivoncita, así que no te puedes quejar. Bueno, ahí dice que en el como Google Maps, si yo llegar ahí al vicio. Todos llegan al vicio, la neta. Bueno, chido, muchas gracias a toda la banda. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios quiere. Porque no sé cómo vaya a estar lo de la chamba. Entonces, los dejo con más rolas de Laragán y compañía. Me despido para hacer esta onda del podcast. Posteriormente subirla. Chido, muchas gracias a toda la bandita. Nos escuchamos. Aquí en su programa A Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda y esperando pues que tengan buen inicio de semana. Tienes la sonrisa que me vio nacer y los brazos donde cobijé mi infancia. Llevas en tu vientre beber y en tus ojos el amanecer de tu hijo. Madre, mi pecho sangrará para gritar que te amo. Mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que una nuestras vidas. De amor, amor, que una nuestras vidas. De amor, amor, amor de cada día. La, la, la, la. Mamma mamma, ooh la la la la la. Mamma mamma, ooh la la la la la. Mamma mamma, ooh la la la la la. Mamma mamma. Caminas con tu pelo encanecido y gris y en tu piel marchita un poco más que ayer. Más tienes la ternura siempre a flor de piel y los brazos donde abrigar a tu hijo. Madre, mi pecho sangrará para gritar que te amo. Mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que una nuestras vidas. De amor, amor, que una nuestras vidas. De amor, amor, amor de cada día. De amor, amor, amor de cada día. Tengo un alcohólico en mi casa, miles de copas y cerillos.